Hola chicos, estamos Hola. vivas. Es que la final de cuatrimestre se nos complicó, vinieron los trabajos, los exámenes así de la nada y no tuvimos tiempo de racionar ni de hacer un episodio así como de despedida ni nada, no, es que no Claro. pudimos. No, total, sí. Las vacaciones de por medio, entre, Sí. bueno, que no estamos en Madrid, un tercio, no, dos tercios Del del equipo programa. no estamos en Madrid. Bueno, Total. un poco pues lo que toca, No. pero ya hemos vuelto y ya se viene, yo creo que una buena temporada. Feliz año nuevo. Feliz Pero año feliz año nuevo, nuevo. chicos. Espero que hayáis tenido unas buenas fiestas. Eso es. Mejor que nosotras que Exacto. hemos estado estudiando. Hemos estado Y encerradas. economía, historia de España, que no son cosas divertidas encima. Y nada, pero bueno, sobrevivimos y volvemos con más fuerza que nunca. Porque ya peor no podemos ir. No, ya hemos tocado fondo. Yo creo que ya, en plan, ya tiene que ir todo para arriba a partir de aquí. Exacto. Así que hoy traemos un poquito un episodio así tranquilito de charla normal. Ya volvemos la semana que viene pues con el club de lectura y Sí. con la programación normal de un poquito Con así. El amor de Simone Weil. Eso es. Exactamente. Que tenéis todavía una semanilla para leerlo. Exactamente. Y ahora pues vamos a empezar un poco pues simplemente pues hablar un poco de la vida y de lo que nos Por hemos hablar visto, hemos de leído cómo ha y eso. sido nuestro año pasado. También. Porque todo el mundo conoce, bueno, al menos creo yo, todo el mundo conoce el Spotify Wrapped, pero yo creo que menos gente conoce el Letterboxd Wrapped. Que es muy Que para importante para este, claro, nosotros. que para este podcast es bastante relevante. O no, vamos a debatirlo, porque a mí me ha parecido un poco raro algunas cosas. No, no acabo de entenderlas, pero Yo bueno. no. Y siento que me, tipo, se nota que es algo en proceso, ¿sabes? Porque a mí me falta como película rewatche, tal vez lo que más ha rewatcheado, ese Sí, tipo de cosas, como categoría. siento que es como muy brief, muy Ne al necesitamos más punto y para estadística. adelante. Eso Claro, es. yo, a mí me gusta saber datos random. Por ejemplo, el Spotify Wrapped creo que eso lo clava porque te da unos datos que dices tú esto, uy, perdón, ¿esto de dónde la has sacado? En plan, ¿cómo sabes esto? ¿Y cómo se te ocurrió mirar esta estadística de mi como modelo de escucha, lo que sea? Sí. Pero lo sacan y de repente voy a decir, oye, pero mira qué dato más gracioso, ¿no? Y yo creo que eso le falta al Letterboxd como refinarlo. Pero oye, Sí. algo es algo. Podría ser peor y no tener Letterboxd Wrapped Eso es, directamente. eso es. Así que Y nada, vamos a comentar un poco las estadísticas de las tres personas que hay aquí conformando este podcast. Letterboxd como que te presenta categorías pues por números, cuántas pelis has visto, tu actor, tu actriz, bueno, más vista, tu director, luego tienes como las pelis que más, bueno, o sea, que les has dado más nota. Que Y luego, tampoco yo lo entendí mucho esa parte. no, yo tampoco, Pero bueno. no, no, total. Sí. Y luego tenemos en plan, ¿cuál ha sido el día de la semana en el que más has visto películas? Que Es muy esto random. me hace mucha gracia. Es Luego, verdad. la primera que has visto en el año y con la que cerraste, la última. La mía graciosa. Y luego tenemos como el tema del que más películas has visto y Sí. como el género, el nano genre, que se llama aquí, el Ah, género sí. pequeño Espera. más visto. Así que nada. Si queréis empezamos por número de películas Número de películas. logueadas, Logueadas. Vale. que no sé, aquí está es bastante alto, ¿sabes? Empieza, empieza. Yo tengo 239 películas logueadas en el ¡Wow! 2025. Son Hostia. Joder, bastantes. tiene 100 más que yo. Bueno, más de 100 Miriam que tiene yo. más, ¿eh? Yo Cuidado. también, sí. Joder. Yo tengo 251 películas. Hostia, yo tengo 122. Nada, fallaste como cinéfilo. Fake cinéfilo. Tío, yo me lo tomo chill. Review. Yo 188, como Vale. que no he hecho review de todas, de la Vale. mitad casi, vaya. Yo tengo que justificar este dato, 214, porque yo escribo reviews de una frase. Entonces, claro, es También. como, en plan, es Lady Diva, ¿sabes? ¿No? En plan, Claro, ¿eso cuenta y como hay review? películas que lo hago y luego hay películas como que digo, ya está, la vi. Pues también, yo es que logueo todo, claro, es que yo, por ejemplo, si veo una película de Antena 3 por la tarde con mi madre después de comer, yo la logueo. Y Yo es tiene como que 10 logueos y yo soy la 11. creo que no Pero tampoco tengo llego. nada que decir, porque en plan es una película malísima, pero me la he visto y ya está. Yo creo que no llego a ese punto. Y me pasa también que a lo mejor veo pelis, pero no las acabo o lo que sea, y Ah, eso yo ya tampoco, eso no las cuento no las tampoco. pongo No, yo tampoco. son películas Claro. que he terminado. Ah, Como vale. Principio a fin. claro. Sí, yo tampoco Y la. Hours Watched. Yo en Hours Watch. Uy. En Hours Watch tengo 457. Yo tengo más, 463. ¿Lo ves? O sea, me he visto menos películas, pero más largas. Claro. Yo tengo 234. Bueno, estás bueno, ahí. En verdad, para ser ciento y pico es bastante. Sí. Me he visto pelis largas, que bueno. Bueno. Funny. Tiene su cosa. Vale, aquí ya vamos al salseo, que es actor más visto. Yo tengo que decir que me ha salido Jeff Goldblum, y me parece súper épico, porque no solo por verme 700 veces Wicked, sino que también es porque me vi todo Jurassic Park, que creo que lo dije en su momento. Ay. Bueno, Jurassic Park, Jurassic World, todas esas películas, en verano, porque salía la que salía Jonathan Bailey, todo monotema, por si no habéis dado cuenta, que no me la he visto hasta la semana pasada, que es lo más gracioso de todo. Pero por eso me salió Jeff Goldblum y me parece muy épico. I love him. Y también por una película de Wes Anderson que salía él, la de Asteroid City. También sale. Ah. Que estuve mirando todas las películas que vi de él y esas son. Qué guay. Yo, mi actor más visto fue Francesco Carril. Para sorpresa de nadie, porque he hecho rewatch de los años nuevos. O sea, en plan, es mi terapia. Hasta llegados a este punto, luego también vi Tres Adioses. Luego también vi muchas de Jonas Trueba, que es como que hace papeles secundarios, pero igualmente me lo cuenta. Claro. O sea que por eso Francesco Carril, cinefil, la verdad, le amo. A mí me salió Robert Redford, que me sorprendió un montón, pero no porque, no sé, tipo, me dio por ver peli, pero tipo, habré visto, a lo mejor, el año pasado, pues no sé, 4. Como yo también suelo como cambiar mucho, no es que me, no sé, vea muchas pelis de la misma persona, a lo mejor, no sé, porque me habré visto, pues eso, las típicas, las míticas. Me vi la de la que iba sobre el caso Watergate, sí, luego la de Todos los hombres del presidente. Sí, Todos los hombres del presidente. Luego otra que tiene con Barbara Streisand, que es súper buena. La de The Way We Were. Esa, The Way We Were. Y luego, bueno, la de con Meryl Streep, la de, joder, se me ha olvidado otra vez el nombre de la película, ¿cómo era? Bueno, esa. Esa. La esa. Pondremos para algún lado. Joder. Muy buena peli, tío. No sé. ¿Qué me pasa? Director. Yo aquí estuve muy decepcionada con Miriam porque le salió uno de Mel Manipulator. Pero no pasa nada. A mí, yo también tengo que decir errores. Que me sorprendió. Pero bueno, ahora explico. Empieza. ¿A ti quién te salió? A mí me salió Sofía Coppola, como tiene que ser. Ah, vale. ¿Qué? La reina, una madre, que no solo porque... Además que me vi todas sus películas para cuando hicimos el episodio. De por sí, me vi María Antonieta para el trabajo varias veces. Porque hicimos un trabajo de María Antonieta muy chulo. Y de por sí, por gusto, me he visto varias de Sofía Coppola a lo largo del año. O sea que bastante justificado. A mí creo que me salió el año pasado, de hecho. Qué guay. A mí me salió Woody Allen. Pero tengo que decir por qué, ¿vale? No, da igual. He visto Annie Hall como 3 o 4 veces y aparte como que me empecé a ver Manhattan varias veces, creo que la vi incluso 2 veces, he empezado a ver la de Love and Death, también la vi, o sea, he visto como 80.000 de este tío y me la sigo tragando igual, lo siento, no sé, aparte son películas que son 1 hora y 15, 1 hora y media y digo, bueno, no voy a verme Eras una vez en Hollywood, que son 3 horas, ¿sabes, no? Pero Miriam, hay pero no, muchísimas películas de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, que no sean de ese hombre. Pero no pasa nada, no ya, pasa pero nada. En internet no están todas y las de Woody Allen fácilmente las puedes encontrar, créeme. Bueno, a mí me salió David Lynch. ¡Ah! ¡Qué ojo! Porque me sorprendió, pero también, no es que me encante, sino que yo creo que también me esforcé un poco en que me gustara. Tipo, porque empecé a ver pelis y era como... ¿Cuál me vi primero? Bueno, la de Wild at Heart, que nos la vimos para el podcast, que me encantó. Y dije, venga, me voy a ver más. Y me vi la de Blue Velvet, pero tampoco me encantó, he de decir. Y luego también me vi Twin Peaks, por el rollo de que era Twin Peaks, como creo que también fue el aniversario, ¿no? Algo puede así. Ser. Sí. Y me la vi en Filmin y eso también. No sé, me sorprendió. Digo, mira, pues vale. Chicas más interesantes aquí. Ahora... Categoría de highly rated, que es en plan las que sí, más les hemos dado puntuación. Sí. Eso ya las 3 que me salen son las 3-5 estrellas que me salieron las Thunderbolts, que obligan a Natalia a venir conmigo. Y es que claro, yo sé que Marvel no está en su mejor momento, pero esta película era muy importante para mí. Y yo llevaba, desde que se anunció que iba a existir una película con Florence Pugh y Sebastian Stan en el mismo plano, yo sabía que tenía que ir a verla porque son mis dos personajes favoritos dentro de Marvel y luego pues me encantan ellos dos fuera también porque les amo. Entonces cuando salió y digo, tengo que verla, y claro, iba a ir al cine, al IMAX, además, la vimos en el IMAX, que para mí fue una experiencia, pero claro, dije, yo voy a ver esta película que llevo años esperando y no le voy a poder comentar con nadie porque nadie a mi alrededor la ha visto, y dije, no, y le dije a Natalia, te he comprado una entrada para ir al cine, te vienes, y fuimos, y yo me lo gocé como una niña pequeña, y me la he visto un par de veces por lo menos ya. Yo creo que no he visto ninguna, bueno, sí, he visto alguna de Marvel, pero no entiendo. Y me gustó. Que está muy bien. Comparado con las cosas que ha hecho Marvel los últimos años, creo que es de lo mejorcito. Luego me salió Materialistas, que para mí, yo sé que a la gente no le gusta mucho, pero a mí me pareció un peliculón. Yo me lo disfruté, me lo gocé, era lo que necesitaba. Pedro Pascal sale guapísimo, los otros dos también, ¿vale? Pero Pedro Pascal sale perfecto. Y que sepáis que Pedro Pascal estaba súper acomplejado con esa película, pero decía que no se veía guapo. Y digo, pero vamos a ver, ¿tú te has visto? Cállate. ¿Tú te has visto? En fin, nuevo año, pero la obsesión con Pedro Pascal sigue igual que estaba. Y la otra que me ha salido era la de Wicked for Good. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? El sueño de mi vida, me lo pasé tan bien. Bueno, hay que decir que son las mejor valoradas, pero que han salido este año, creo yo. ¿Sí, creo no? Que sí, creo que sí. Porque no hay a mí al menos no me ha salido ninguna de que no se haya estrenado este año, así que uh-huh. De este año. Yo creo que sí. Y Wicked for Good, espectacular. Y eso que la experiencia viéndola fue bastante interesante, porque no pararon de haber problemas. Miriam estuvo hasta la mitad porque cogimos entradas, Miriam, Alex y yo, sí. Nuestro amigo Alex, sí. Que para la sesión doble, el día antes de que se estrenaba Wicked for Good. Para mí yo estaba ya flipándolo, en plan, lo voy a ver un día antes, esto va a ser increíble, las dos seguidas, el mejor día de mi vida. Vale, llegamos al cine, los tres, mejor momento del año, no sé qué. Llegamos, compramos las palomitas, vamos por el pasillo y vemos a un hombre de paja tirar el suelo. Es verdad, no me acordaba. Y empezamos, ay, jaja, un muñeco, bla, bla, bla. Y no sé qué. Y yo hice el ademán. El ademán de pegarle una pata, pero no le dio, obviamente. Y menos mal, porque de repente se levantó y era una persona. Chillamos los tres, las palomitas al suelo. Bueno, un espectáculo que era para haberlo grabado. Ya, claro, entramos los tres. Era una cámara oculta, a lo mejor. Ojalá, porque yo quiero ver eso. Claro, entramos los tres ya a la sala de cine, uno descojonado y dos acojonado, porque yo, en plan, a mí me iba el corazón a 1000 por hora, yo lo de los sustos lo llevo fatal. Y vale, entramos, jaja, nos han hecho la broma, no sé qué, entra la gente, todo el mundo vestido super wicked coded, todo. Perfecto. Madre mía. Empieza la primera película, eso era en plan la Super Bowl, todo el mundo estaba como... O sea, un pavo se trajo un pompero y empezó a tirar burbujas. Claro, cuando llega Glinda en la burbuja, empezó a echar burbujas. Y claro, todo el mundo... Eso era la Super Bowl, pero para los girls and las gays, porque fue increíble. Madre mía. No sé, como que yo sé que... Por ejemplo, la primera película, yo sé que se la ha visto ahí todo el mundo más de una vez. Y todo el mundo la estaba como si lo hubiese visto por primera vez en ese momento. La gente llorando, en el baile. Todo, bueno, increíble. Ahora, llega el descanso entre película y película. Yo me voy. Ella se tiene que ir, ¿vale? Alex y yo nos quedamos ahí como, bueno, se ha tenido que ir, no sé qué, como que estaba un poco ahí cortado, nos sentamos, le pedí a Alex, es que claro, esto es muy importante, le pedí a Alex que me cambiase el sitio, porque yo llevo muy mal lo de los cines cuando tienen muy poco espacio para las piernas, y claro, digo, oye, déjame que él estaba en el pasillo, así pues me puedo tirar un poquillo en mitad de la peli. Vale, pues menos mal, porque como es Alex con su pelo... el chiquillo de atrás pues se le cayó la Coca-Cola encima mía, pero en plan un chorro de Coca-Cola así, pum, y para abajo. Pongámonos que estábamos en noviembre, hacía un frío que te morías. No, bueno, ahora también. Y salimos a la 1 de la mañana del cine, yo empapada, pero y eso fue antes de que empezase la segunda. Claro, a mí me cae la Coca-Cola, Alex estaba así, pero mirándome como, no acaba de pasar esto, pero además creo que acaba de llamar a su madre, en plan, y le había dicho algo como, bueno, que ya no pase nada más, no sé qué, y tal cual, cuelga el teléfono, me cayó la Coca-Cola. Y claro, el chiquillo de atrás, lo siento, y yo creo que se pensaba que le iba a gritar como una loca, Y empezamos los dos, ja, ja, ja, ja, esto no ha podido pasar, ya no nos puede pasar nada más, no sé qué. El chiquillo que no sabía ni qué hacer y yo descojonada de la vida, que no le podía ni responder al pobre mío, que yo te pago la calada, no sé qué. Y digo, sí, es una camiseta, lo mismo me va a dar. Y ya está, fue muy gracioso. Pero joder, qué aún épico. Así, me la gocé la película, espectacular. Qué épico. Ya está. Es que yo creo que la anécdota hace que la película gane. Madre mía, qué anécdota. Pues yo, mis tres highly rated, bueno, una de, bueno, la primera es Sentimental Value o Valor Sentimental de Joachim Trier, que yo estoy con Joachim Trier, que literalmente, o sea, vivo, respiro Joachim Trier, respiro Oslo, Noruega, o sea, Noruega. Mi película más personal, sinceramente, o sea, lo es todo para mí, y ahora, en plan, yo creo que está recibiendo al menos las nominaciones que merece. Porque yo el día que vi las nominaciones de los Oscars dije, Dios sí, por favor, ¿eh? O sea, soy la favorita de Dios viendo que Valor Sentimental ha tenido 9 nominaciones a los Oscars y estoy muy contenta. Muy fuerte, ¿eh? Para ser una peli europea y noruega. Sí, sí, sí, sí. Yo, vamos, y la primera nominación de Elle Fanning al Oscar, la de Renate Reinspe creo que también. Pero bueno, genial, increíble. Y luego, Tres adioses de Isabel Coixet, porque obviamente, desde película. Que la vimos en la Seminci, o sea... Fue increíble, estuvo Isabel ahí presentando sí, la peli. Sí, sí, es que lo es todo para mí, y a mí este tipo de historias me encantan. Y luego, como Marina, Materialistas, porque yo soy una chica Celine Song, lo siento, o sea... Sí. Y eso que a la gente no le ha gustado, yo todavía no lo entiendo, o sea, puedo entenderlo, pero yo creo que comparado con la de Past Lives, es la otra suya, ¿no? Sí. Pues... es muy distinta. No, hombre, claro. Pero yo creo que hay que valorarla por lo que es, ¿no? Y a mí me parece que es una película... O sea, yo estoy deseando verla otra vez. Es una película que yo creo que según la... Como que la absorbe más sobre todo el tema... Lo que es el guión y todo eso. Que siento que en el cine como que fue una vez y no pude como absorber bien. Pero siento que lo estaba viendo y yo como... ¡Wow! Pedazo de frase, pedazo de frase. Como que siento que cuando me la vuelva a ver, como, o sea, hay muchas que voy a sacar el móvil para apuntar varias frases, ¿sabes? Barras. A mí me pareció muy, muy guay y me gustó mucho, me pareció muy bonita. O sea, tampoco, no sé qué se esperaba la gente, pero a mí me encantó. Yo es que creo que se esperaban Past Lives 2, ¿sabes, no? Y yeah. Celine Song pero ha que hecho... si hiciese algo igual, claro. Deja de tener gracia. Total. Pues sí. ¿Y tú qué, bueno, Natalia? A mí me salió Nouvelle Vague, de Richard Linklater, o Linklater, o como se diga. Que la vimos también en la Seminci y, bueno... Increíble. Increíble, histórica. O sea, cómo haces una peli que es realmente de todo. Es como... parece como un falso documental, pero con comedia, como... al final inventándose cosas, pues, de cómo se grabó A Bout du Souffle, supongo, porque, claro, no estuvo él ahí para saber cómo lo hizo, ¿no? Mateo Raúl. Y, no sé, es que tiene un carisma la peli que es súper, súper guay. Luego me salió la de Thunderbolts, sorprendentemente. Toma. Que la verdad, no sé hasta qué punto eso es cierto o no, no lo sé, no lo he comprobado. Pero me parece bien, a ver, está bien, es una buena película. Y luego me salió... no me acuerdo. Adolescencia, es verdad. Me salió Adolescencia. Que no es una peli, es una serie, pero bueno. Pero está catalogada como así ahí en Letterboxd, sí. Así que ya está. Efectivamente. No sirve. Qué bueno, hay un capítulo sobre eso de exacto. Este podcast, que si lo no quieres escuchar... visto, estáis tardando. Está muy bien y está feo que lo diga. Exactamente. no sé si lo demás comentarlo. Sí, pero por encima. Sí. Plan, yo... Por encima, en plan, tipo... Podemos decir que cuál fue la semana en la que más vimos y yo el día. Del 30 de junio, 6 de julio, me vi 12 películas. Hola. Yo del... casi dos al día. Del 10 de marzo al 16 me vi 11 pelis. Wow. Yo creo que este fue la semana de la Seminci, porque es del 20 al 26 de octubre. Así que puede ser que fueron 9. Bueno, está muy bien. Yo es que... Y luego el día. Yo los martes, por alguna razón. Yo los miércoles. Yo los domingos. Ok, variedad. Vale, ¿cuál fue vuestra primera y vuestra última película? Las mías creo que la primera va a ser una sorpresa y la última va a ser aún más sorpresa. La primera fue Wicked, lo primero. creo que hice cuando a ver, a mí el 1 de enero. Perfecto. Porque dije, no puedo empezar el año sin ver otra cosa que no sea Wicked. Además, uh-huh, había salido como un par de meses antes, estaba en mi peak a tope con Wicked. Además, creo que la vi con mi madre de, oye, no te la has visto todavía, uh-huh, te la voy a poner y te voy a bendecir, ¿no? Y la última que me vi es la de mascotas, la de dibujos. Porque... Welcome to New York. Justo. Es, o sea, que bring back el normalizar ver películas de niños pequeños. Estoy de acuerdo. Yo me lo paso súper bien. Estaba puesta, creo que en la tele, y dije, buah, me la tengo que volver a ver. Y me la vi por la noche y dije, increíble, peliculón, y quiero un conejo como el de mascota, que era súper mono, pero luego te pega una paliza. Increíble. Me parece perfecto. Yo, la primera que vi fue Frances Ha, porque una chica, el 9 de enero estaba existencialista. Y luego mi última watch fue el sketch de José Mota. Esto no es coña. El juego del camelar de José Mota, 31 de diciembre. Increíble. Vamos, 2 horas antes de que... Yo la primera que me vi fue Jerry Maguire con uh-huh, Tom Cruise. Muy, muy divertida la peli, la verdad. El 3 de enero. Está muy guay. Va de que es un... como un, ¿cómo se llama? Un agente deportivo. Y tiene como a sus deportistas y eso, y bueno, se encariña con uno y está muy bien. Y luego la última, el 30 de diciembre, La niña de tus ojos. Epa. Está muy bien esa peli. Guay. Vale, y ya, para terminar y para cerrar, Most Watch Theme. O sea, el tema que más hemos visto. Ay, es verdad. Y el nanogénero. Vale. Nanogénero. Dale. Bueno, que sé. Yo tengo Moving Relationship Stories. Yo también. Que, o sea, sí, porque a veces veo mucha película romántica, mucho rom-com de los 2000, es como lo que me mueve. Y luego de nanogénero, lo que sea eso, es drama, lovely y happiness. drama y happiness, pues sí, soy yo, en plan, los dos, ¿no? Lados del espectro. Genial. Uh-huh. Yo creo que me representa. Yo también tengo Moving Relationship Stories y luego tengo en nanogénero Feelings, Honesty y Raw. Ajá. Raw. Raw, es que me gusta lo a pelo. Katy Perry. No, tío. Katy Perry. Yo tengo Humanity and the World Around Us como tema más visto, que me parece bastante subjetivo, la verdad. O sea, la humanidad y el mundo alrededor, ¿vale? Ok. Pues muy bien. Ella. Socióloga. Y luego el nanogénero, Feelings, Desire y Profound. ¡Ojo! Ella. Profunda. Profunda. Profunda. Vale. Pues eso. No sé. Son estadísticas. Yo... A mí me hacen gracia. A mí lo que me gusta en las estadísticas no está escrito. Yo, el momento del Spotify Rap, del Trevor Rap, es algo que me encanta ver mi año en retrospectiva, y sobre todo porque a mí, tal vez no tanto con el Trevor Rap, pero con lo de música, es como la persona que era a principio de año y la que soy ahora, como... Total. Muy distintas. Pero no, a mí estas cosas me gustan. Así que bueno, yo creo que más o menos ese es el Spotify Rap por ahora. El Letterboxd, por favor. Letterboxd. Colaboración con nosotros. Oye, no, ojalá. Ojalá. Que me pregunten mis 4 favorites, como hacen a los famosos, tío. El sueño de todo el mundo. Wow. Sí, pero yo es que yo tendría que cambiarlos, porque yo sé que mis 4 favorites, que tengo el Letterboxd, todo el mundo diría, pues vale, ¿saben? Frank, qué chica menos interesante. Bueno. Pero yo es que mis 4 favorites, yo creo que hay dos formas de ver el 4 favorite, que son en plan... las 4 mejores películas que hayas visto en tu vida, en plan, espectacular, sí, no sé qué. Y yo, por ejemplo, yo lo vi como las 4 películas a la que más te gustan. Que más me gustan y que más veo, sobre todo. Pero, por ejemplo, la de Rojo, Blanco y Sangre Azul, siempre voy a la misma. Pero esa yo creo que es de las películas que más he visto en mi vida. Pero porque yo, día que me encuentro un poco mal, me la pongo. Estoy estudiando, estoy agobiada, me la pongo. Me aburre, no sé qué hacer, me la pongo. Porque es una película que genuinamente disfruto, aunque yo sé que no es ni el mejor guión, ni la mejor cinematografía, ni todo. ¿He visto películas mejores? Sí, bastante. Pero es una película que yo disfruto mucho y la podría ver 2 veces seguida y no me canso. Y me la pondría una tercera. Entonces yo, ese es como vi mi 4 favorites. Y luego vi que la gente no lo ponía así, y digo, bueno, pues no pasa nada. Yo no lo voy a cambiar. No sé. Sí, ya, sí, o sea, yo lo veo, no sé, yo lo veo igual más como pelis que me han, como que las he visto y he dicho, esta peli me ha cambiado un poco la vida. Real. Ya, pues como sí, de, no sé, y luego también me pasa mucho que cuando una peli me gusta mucho, luego como que tardo bastante en volver a verla, porque es como que me toca algo sensible y es como cuando la vuelvo a ver, es como tiene que ser un momento especial, ¿no? No sé, lo veo un poco así, pero sí, o sea, al final es un poco... Y también cambia según el día, o según el momento. Total. O sea, a mí si me preguntara, no sé si diría las que tengo en la aplicación, ¿sabes? Claro, yo es que es como de... Es eso, depende de cómo veamos el Four Favorites. Si es como las cuatro mejores películas que hemos visto, o, plan, las cuatro películas las que más acudo, las que más he visto, lo que sea. Es que no sé, es como depende cómo tú concibas ese sí, concepto. Pero si exacto, me preguntase en Letterboxd mis Four Favorites, yo creo que no dirías la de la aplicación, porque siento que no es a lo que iban ellos cuando pusieron lo de Four Favorites. Ya. O lo que sí, sea. Tiene que ser algo rápido, de lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? Al ver eso, así lo veo yo. Plan, total. Sí. Total. Pues muy bien. Pues, para seguir un poco este episodio que ha sido, que está siendo un poco... Ya no quiere acabar. Tranquilo. Adiós. No. Que es eso, que está siendo tranquilo. Pues, se me ha ocurrido que podríamos comentar los 20 estrenos de pelis más esperados según la revista Fotograma para este año. Que la mayoría, bueno, la mayoría tienen sus nominaciones ya. Bueno, sí, porque claro, estos son estrenos en España, no claro, en... Porque no. Aquí, como sabéis, especialmente todo llega ahora más que tarde. Se acercan los Oscars, es como que hay gente que ya ha visto, pues yo qué sé, pues la de Hamlet, no total, sé qué, desde hace mil y un años, y nosotros aquí todavía estábamos esperando a que se estrenasen. Y por ejemplo, para nosotras, que sí nos gusta seguir los Oscars de cerca, como vale, habéis nominado como cinco películas que aquí en España todavía, exacto, algunas tal vez no tienen ni fecha de estreno, hombre, sí, pero como que todavía queda como un mes para que se estrene. Total. Como, gracias. Claro. O sea, esto, la lista es como a nivel mundial, universal de pelis, que claro, aquí sí, añado más tarde, o sea, pero con especialmente su fecha, contando con las que han salido en Estados Unidos, porque claro, es un premio que se hace allí. Y lo entiendo, pero a la vez como, ojo, gracias por contar con todos para que podamos opinar. Sí, eso a mí me da rabia y no lo acabo de entender muy bien. No como, sé. Pues no sé. Pues eso. Vale. Y si os entonces, sin entender, porque hoy en día tardan tanto en salir una película de Estados Unidos aquí, porque antes pues tal vez el doblaje se tardaba más, lo que sea, pero ahora siento que... Pues no sé, no, yo... No lo, tiene sentido. Yo lo veo como un rollo a lo mejor de exclusividad, de... Pues porque se hacen conciertos siempre en Londres, Nueva York... en Londres, Nueva York, París y una más, yo qué sé. Como me gusta. Es un poco, pues, no sé. Harry Styles vuelve a estar castigado, espero que lo sepáis todos. Mr. Harry Styles. Estaba castigado, anunció anuncios. Anunció anuncios. Normalmente suele pasar así. Anunció álbum, anunció single, dejó de estar castigado, estaba más in love que nunca con él, y de repente me hace esa gira. Ya está, no voy a comentar nada más, pero está castigado 30 otra noches. Pues 30 noches. Yo creo que se le ha olvidado que es europeo, pero no pasa nada. Se le ha olvidado que es british. Pues eso, que no entiendo. Bueno, no entiendo, Live America. Pero sí, puede ser por tema exclusividad y eso, pero por ejemplo... Yo lo veo un poco así. Pero ahora, ¿a vosotros no os pasa que a veces veis una película en Netflix y todas esas cosas y de repente no está traducida al español? Porque a mí me ha pasado con varios. El otro día vi... Yo es que siempre lo tengo en versión original. Yo, pero, por ejemplo, cuando estaba ahora en Navidad viendo películas con mis padres, como que he ido a por el área español y no tenía traducción. Y digo, ¿pero cómo puede ser esto? Pues sí, es raro, ¿eh? ¿Qué peli era? En Bohemian Rhapsody me pasó. ¿Ah, que sí? Me hice rewatch y en Netflix no estaba subida la traducción al español. Yo qué sé, pero a veces cuando... Tal vez, bueno, pues yo qué sé, algo derecho, no sé qué me puedo imaginar, pero... Algunas películas que a veces como que la acaban de estrenar en una plataforma y solo están en el idioma original, que para mí bien porque me las veo en ese idioma, pero por ejemplo cuando las voy a ver con mis padres a veces como, oye, porque no está ya la traducción, como que parece un poco raro que tarden en esas cosas. No, total. Y hoy en día que es todo al final, dale un botón en ese sentido, yo creo. Sí, a ver, supongo que tendrá que ver con que el doblaje, pues supongo que está cambiando, ¿no? Tipo que la gente ya no ve, al menos creo yo, la gente ya no ve tanto las cosas dobladas como antes, a lo mejor. Yo creo que es nuestra generación, pero para arriba yo creo que... No, sí, y sí, depende. O sea, totalmente, pero no sé. No sé, la verdad, no... En fin, si alguien sabe la respuesta, que nos lo diga. Que la deje en comentarios. Eso. Vale, pues venga, vamos. Están ordenadas en orden cronológico. Entonces, la primera es Hamnet, de Chloe Zhao. Me he empezado con el libro. Está rompiéndolo todo, la película también súper nominada a los Oscars. Me falta el robada mezcal. Histórica a Paul Mezcal. Pero bueno, no pero pasa vamos, nada, ¿eh? Pero es que me llevan presa, o sea... A eso iba, que madre mía. Pobrecito. Pues sí. Es porque está con Grissi. Pues a mí me parece parejaza, ¿vale? No, no, a mí también. Son increíbles. Además es como el de not a secret but private. En plan, no somos secretos, todo el mundo sabemos que están juntos. Pero no tienen por qué estar todo el día publicando fotos del uno del otro. Pero ahora que sí ha estado con el tema de los premios y eso, porque Grissi creo que es de las primeras veces que ha subido una foto de él, en plan, dándole la enhorabuena. Estoy orgullosa de ti, justo, claro. Justo, es como, ¿sabes? No pasa nada. Sí. Pero me encantan ellos. Y estoy esperando el disco nuevo de Grissi, que sea todo canciones de amor sobre Paul Mescal. Y sentirme como que estoy en una relación con Paul Mescal, gracias a él. Bueno, luego está Marty Supreme. De Timothy Chalamet. Prometo. No voy a jurar porque no lo sé. Prometo que este fin de semana, o sea, cae. Porque tengo unas ganas de ver Marty Supreme. Sí, sí, sí. O sea, sí. Yo también. Pero, y eso que al principio era como. Me daba pereza porque es como que de repente. Para mí fue el shock de que Timothy Chalamet dejase de ser For the Gays and the Girls. Y de repente fuese. O sea, no es que lo sea, sino que. O no lo sé, ya no le conozco, pero... Ya no le reconozco. La imagen que da ha dejado de ser la que era. Y de repente, como que ha sido un shock que he tenido que aceptarlo. Porque claro, hemos pasado de un Call Me By Your Name, Mujercita... Un Lady Bird. Lady Bird, de repente es un hombre. Que hace rap, que hace unos comentarios un poco extraños. Ya, pero lo de Marty Supreme, que es lo que quería comentar también, todo el rollo de la campaña de marketing y de publicidad que tiene la peli, que creo que, no sé, yo la primera vez que supe de eso fue como en diciembre, me parece, pero lo supe por eso, por las chaquetas que han hecho. Ya, yo quiero deportivas de Marty Supreme, que se veía a gente súper famosa, rollo, bueno... Kylie Jenner. Evidentemente, Lamine Yamal, creo que también. Sí, es verdad. Y tipo, un montón de gente famosa con la chaqueta esa. Y era como a raíz de eso, una tía explicando que Marty Supreme era la nueva película de Timothée Chalamet, que yo no tenía ni idea. Y fue a partir de eso que me enteré. Y bueno, luego está todo el rollo de que han hecho las pelotas de ping-pong, porque va de un jugador de ping-pong, de el naranja, ¿no? El naranja en todos lados. El Marty Mauser. Rust Orange. Sí, sí, total. Sí. ¿Sabes? Es que no, si no lo habéis visto, tenéis que verlo. La reunión. El vídeo de reunión de Marty Supreme, bueno, Timothée Chalamet, Marty Supreme, como metido en ese personaje, como con un equipo de marketing para promocionar la peli. Y creo que dura como 20 minutos largos. Y los editores, qué bien, la Estatua de la Libertad. Pues dice, llevo 2 meses trabajando con mi no sé qué, de en plan ilustrador, en esto. Te saca algo como en el Paint que haces tú 5 minutos de un círculo así, esto es lo que tenemos que hacer. Y sale un Zeppelin, ¿sabes? Sí. Y dice, a ver, ¿sabes? Pero como que tal vez lo que representa los Zeppelin no es lo que queremos en estas películas. Ya, pero tú imagínatelo, ¿sabes? El vídeo de él subido en la bola esa en Las Vegas, que dice, Marty Supreme is the new film available on Christmas Day, no sé qué, y luego el zoom out de la cámara, súper épico. Madre mía. No sé, es una campaña que yo creo que es como medio agresiva, diría, porque es muy pa directa, pero que también me pega mucho con el rollo que ha estado llevando él últimamente de quiero el Oscar, o sea, lo quiero para mí, y es un poco como... Lo quiero eso y voy a estar hasta en la sopa y me vas a ver y me vas a votar. No, y encima se ha juntado con Josh Safdie, que tiene como un conflicto interno con su hermano, ¿sabes? ¿No? De a ver quién saca la mejor película, ¿sabes? Si tú o yo. En plan, después de hacer Uncut Gems, que no sé si lo habéis visto, la de... No. Pues está muy guay, la verdad. Es, pero... Pues creo que es una de las últimas en las que hicieron, en plan, que los hermanos estaban juntos. Pues ahora es en plan, yo hago mi película, tú haces la tuya y a ver quién gana. Sí, sí, real. O sea, cena de Navidad tiene que ser súper divertida. Buah, tremendo, tremendo. Como nadie habla de cine, gracias. Aquí pero en España es como nadie habla de política. Allí, en esa casa es como nadie habla de cine, por favor. Total. Prefiero hablar de política incluso. Bueno, veremos cómo le va a Timothée. Yo creo que se lo lleva. No la he visto, también. Es su tercera nominación. A la tercera suele ir la vencida, ¿no? Pues sé. Vamos a ver. Luego, Cumbres Borrascosas, de Emerald Fennell. También es... Estaremos sentados en los teatros. Yo tengo muchas ganas. Sí, sí. También es súper, súper esperada y, bueno, con polémica, ¿no? Incluso. Sí. A ver, porque han salido fotos de, sobre todo, el tema de vestuario, como que es... cero historical accurate, pero yo quiero recalcar que el nombre de la película es Cumbre por las cosas con entrecomillado. Sí. O sea, que ahí es que puede pasar cualquier cosa, que tal vez es una... O sea, obviamente es una reinterpretación, que sí. Hoy ya me cuesta, pero que a saber cómo lo está haciendo, porque yo he escuchado esta teoría de en plan... como que es alguien del presente que se mete en la peli, en el libro, alguna historia así como para darle una explicación a eso, y podría ser perfectamente. Además, Emily Ferrer, que el otro día lo estuve hablando contigo, es la que dirigió Saltburn, que yo no sé si la habéis visto, pero es un peliculón que también... Con Jacob Elordi también. Sí. Está enamorada de... Pero es como... a mí me gusta esto stand-up de siempre funciona, actriz, director, o sea, o al revés, que siempre funciona. Yo creo que según trabajas más veces con la misma persona, como que va saliendo las cosas mejor. Total. Y a mí Saltburn me pareció, o sea, yo la conocí por la polémica, estaba todo el mundo, madre mía, qué película, qué escándalo, no sé qué. Y dije, ¿qué? Yo tengo que ver esto. Y claro, lo vi y obviamente me escandalicé, pero para bien, como, wow, como que era por fin una película que me sorprendía. Que como... Total. Y a mí me gustó. Obviamente no es para todo el mundo, yo lo entiendo, pero yo creo que hay que respetar también que las películas no tienen que ser para todo el mundo. Y ya está. Es un tipo de cine, pues, como cualquier otro, ¿no? Y a mí me gustó. Y un estilo. Sí. Total. Y yo creo que además es un estilo muy característico y a mí me pareció como... De estas veces que dices tú, por fin veo una película original, ¿sabes? Que dices tú, no había visto nada parecido hasta ahora. Y a mí esa película me encantó y me la he visto varias veces y me la volvería a ver las veces que haga falta. Esas son de las que diría top 4 si me preguntas en Letterboxd, yo creo. Pues creo que fue como decir, wow, cine, ¿sabes? Cine, café, cigarro. Pues quien quiera verla se estrena en vísperas de San Valentín, que lo vi y me sorprendió, que fue como, pues a ver. Además con música de Charli XCX, me parece. Es verdad, la banda son... La hace toda ella, así que bueno. Que yo creo que eso también pues marca un poco cómo va a ser la peli, tipo... Sí. Que no va a ser fiel, no va a ser súper... No va a ser una película de época. No. Claro. O sea, sí, pero no va a ser fiel a la época. Exacto. Va a ser como una reinterpretación moderna de lo que era la época. Exacto. O sea, y eso está bien. Para eso está la ficción. O sea, no un documental. Pues eso. Luego, me salió una que se llama Hoppers, que es lo nuevo de Pixar. Uh-huh. Que va como de, no sé, era como... de como que una chica que descubre cómo meterse en el cuerpo de los animales o algo así, como que transforma en un castor, me parece que era, no sé. ¿Qué dices? No sé, yo todo lo que sea de Pixar, como he dicho antes, es mono, no sé. Las películas de niños, yo quiero verlas. Me parece perfecto. No sé, a ver qué tal. Luego la de Peaky Blinders, la película de Peaky Blinders, El hombre inmortal. Dale. El regreso de Cillian Murphy. Cillian Murphy. Peaky Blinders. A ver, yo ya me la he visto. Lo que pasa es que me la intenté volver a ver, pero me quedé en la tercera. Yo me la estoy viendo por primera vez y también me estoy quedando en la tercera. Me está pesando mucho la temporada. Pero es que ese efecto es que este fin de semana cojo y digo... Puede ser, sí. Aquí hasta que termine la temporada o hasta que te vuelvas a enganchar, punto. Es que las dos primeras son muy buenas. A ver qué tal la peli. Que sale... El protagonista de Saltburn, también, como el Barry. El Barry Keoghan. Por cierto, qué feo está con el pelo. Lo hemos visto esta mañana. De la película de los Beatles. Es que queda hacia de Ringo. Es verdad. Ha salido esta mañana, que me ha salido Barry Keoghan de Boots, el pelo de este. Yo, qué horror. Pues justo la peli de los Beatles no sale aquí. Bueno, no se estrena este año, ¿no? Igual es el año que viene, puede ser. Sí. Pero que también tiene que ser... Horror. Yo he visto el pelo y ha sido horror. Porque el chiquillo... ¡Pobre Ringo! El chiquillo... A ver, siendo un poco fiel a la realidad. Sí, porque al lado de George Harrison... Pero ¿sabes qué pasa? Que el chiquillo... Hay que mirarlo bien, ¿sabes? Porque te entre por los ojos. Que a mí yo soy de las personas... Pregúntaselo a Sabrina. Que lo encontraba guapo, ¿eh? Yo lo encontraba guapo hasta cierto punto. No sé si es simplemente porque estaba al lado de Sabrina, como que lo veía guapo. Claro. Pero a mí ese álbum no me disgustó tampoco mucho. Incluso con las gafas que tenía. Pero luego ya con este pelo es insalvable, yo lo siento, ¿eh? Bueno, a ver qué tal esa peli. Pero buen actor, así que ya está. Qué menudo cast tiene, con Joe Quinn haciendo de George Harrison. Saoirse Ronan. ¿Quién más? Paul Mescal haciendo de Paul McCartney. O sea, Paul McCartney y Linda McCartney. Y Harry Dickinson, el último, ¿era? Sí, es verdad. Es verdad, tío. O sea, a mí me parece un line-up muy bueno. Pero ese ya yo sé creo que... hay fans de los Beatles que no le ha hecho ni gracia, porque dicen, no es nada real. ¿Y qué? Eso fue como cuando la de Bob Dylan con Timothée. Y salió muy bien, así que... Sí, la verdad que sí, o sea... Bueno. Luego tenemos Super Mario Galaxy. ¿Así? La película. ¿Qué? No tengo nada que decir. Yo en plan... ¿Cuántas películas de Mario hay ya? Pero no sé, pero la gente la ve y se espera. Porque ¿sabes si es live action o si es normal? Porque si es live action... No, creo que no es live action. Ah, creo. Porque después de Sonic live action, yo creo que ahí tienen que cortar. Hay cosas que no se... Y la de Minecraft live action. Ya, sí, eso. Vi un cacho, vi un cerdo cuadrado andando por la calle en plan con pelo real y dije, ¿qué es esto? Y lo quité. Luego está... Tenemos otro biopic. Está de Michael Jackson. Ah, es verdad. Se llama Michael y encima está protagonizado por su sobrino. Wow. Además lo petó, creo que el se llama el tráiler en YouTube como que se convirtió en uno de los vídeos más vistos de la historia, no sé sí. qué. Sí, pues sí, no sí, me había enterado eso, fíjate. A mí me lo contaron en la reputación. Anda. Me contaron en la reputación. El podcast amigo. Sí, que también dan muy buenos factos, así que estáis totalmente invitados a ir a verlo. Pues muy curioso, a ver qué tal, cómo se hace, ¿no? Porque Michael Jackson, especialmente al final, fue una figura bastante polémica, no sé hasta qué punto... Va a contar. Yo creo que va a ser más bien de su infancia, tipo cuando estaban los Jackson 5 y eso, y luego pues cómo empezó a ser famoso, pero no creo que llegue... Sí, cuando llegó a su pico de fama y poco más. Yo sí, creo que al final no lo va a contar. No, y si creo. Si lo cuentan, me parecería muy épico. Pero bueno, ya veremos. Luego, El Diablo Viste de Prada 2. Buah. Yo tengo muchas ganas. A mí es una de mis películas favoritas. Me la veo todas las navidades fácil. Y es que qué ganas. A mí me encanta. Y además, Anne Hathaway, la tía... Está igual. Es que está igual, Marta. Es una persona que yo quiero sus tips de en plan de piel, que me pase su ADN. Bueno, Meryl Streep también está igual. Bastante igual. Es verdad. Que poco se habla, En el teaser. Stanley Tucci. Stanley Tucci. Lo que hizo Stanley Tucci en la primera, o sea, espero que en la segunda mantenga el nivel, porque es que fue histórico. Es que... Pues sí. Menuda peli. No, es que eso fue icónica historia. Icónica de los 2000. Total. Luego, The Mandalorian and Grogu. Vamos, Pedro Pascal. ¿Sale Pedro Pascal? Claro, es el Mandalorian. ¡Ah! Chicas, yo es que, perdón, yo es que Star Wars y su yo mundo tampoco. No... Ya. Esto se va a solucionar pronto. No, sigo sin verme ninguna, o sea... Sí, pero este cuatrimestre no pasa, porque el pasado se complicó mucho muy pronto, pero de este no pasa. Llevo desde octubre el año pasado diciendo, voy a empezar a ver Star Wars, y no, nunca empiezo. Es que es como, no sé, empezar a ver como una serie muy larga, ¿no? No sé, yo es que la disfruto como que... tanto. Pero sí, no sé. Ver, hay que verlas, sí. Son 9 películas, pero que os veáis las 6 primeras, no sé, ya no voy a hacer que os veáis las 3 últimas, porque ya cada uno, eso es una decisión propia. Yo quiero ver la que sale Ewan McGregor. Esas son las del medio, o sea, cronológicamente la historia son las del medio, pero se fueron las primeras que se grabaron. Ya os invito. Bueno, esta es tu señal para que tú también te veas Star Exacto, Wars. Exacto, porque haremos si un no episodio, haremos el episodio, yo quiero hacer un episodio de Star Wars. Y comentar muchas cositas. Me parece perfecto. Pero bueno, que la película es como la conclusión de la serie. Muy bien. Épico. Que de ahí es donde sale Baby Yoda, que todo el mundo conoce a Baby Yoda. Grogu es Baby Yoda. Qué mono. Es muy mono. Y cuando está así en bracitos de Pedro Pascal. Ay. Bueno, también tenemos el regreso de Spielberg. Que además es como un regreso a como su... sus pelis más de ciencia ficción, rollo E.T. Y luego otra que no he visto, pero que también es muy mítica, de los 80, que ahora no me acuerdo la verdad del nombre, pero bueno. Se llama El día de la revelación y el cast, Emily Blunt, Josh O'Connor y Madre Colin mía. Firth, entre otros. Madre mía. Que ya de por sí dice bastante. A ver, tiene muy buena pinta. Y es como eso, rollo ciencia ficción de... la humanidad que se encuentra con la prueba de vida extraterrestre, rollo E.T., y cómo afrontarían eso, y no sé qué. Tiene bastante buena pinta, la verdad. A ver qué tal. Qué ganas. Spielberg. Luego Toy Story 5. ¿Cuántas no van a lo ver? Sé. Yo me quedé ya. Yo creo que la cuarta no la he visto. No, yo tampoco. Yo creo que he visto las dos primeras, nada más. No sé. Nunca fui yo muy Toy Story. No, yo tampoco. La primera, la mítica... Sí. Pero es que no es mi peli de animación. ¿Sabes qué pasa? Que como, o sea, yo lo digo aquí, yo sigo llevando mis peluches para arriba y para abajo, y como la posibilidad de que se muevan cuando no esté, como que me duele, porque es como no tienen la confianza para hablar conmigo, que yo los cuido, ¿sabes? Es como, total. Por favor, que mi panda hable, ¿sabes? Yo quiero hablar con él. Te quieren proteger. Ya está, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, ya fuera coña, es que nunca he sido yo muy Toy Story. Después, otra de Marvel, creo. No. Perdón. No te atrevas. es Supergirl. De DC Comics. Vale, perdón. Es como... Perdón. No sé, el Atleti y el Madrid son dos cosas distintas. Pues a mí me gusta DC Comics. Sí, a mí también me gusta, si no es que no te pueda gustar una cosa u otra, pero es como... El Atleti y el Madrid. Superman... Nunca vas a estar en el mismo sitio que Iron Man. No son iguales, no son del mismo universo, no se conocen. Sí. No pasa nada. Pero bueno, Mbappé y Griezmann no se conocen. Yo tengo ganas, porque es verdad que es como de las primeras, en los últimos años, primeras películas como que es superheroína en primer plano, porque sí es verdad que salió la de Viuda Negra, pero era como, spoiler, en las películas, tipo como la historia, la línea de la historia ya había muerto. Entonces, claro, era como... Volvemos atrás, te contamos un poco de su historia, pero ya no va a haber más porque no está viva. Entonces, como... Pero esta sí es como que da oportunidad de abrir un universo. Yo, personalmente, sí me gusta mucho Batman. Además, mi hermano eso me ha obligado. Y me gusta mucho. La última Superman, que fue como que la petó, no la he visto porque me da miedo meterme ahí. Porque como que me da un poco de impresión. Porque como que ahora está Marvel tan mal que siento que va a arrasar DC Comics y me da mucha pena. Pero siento que si ya está, que si lo están haciendo mejor, pues no pues podemos está, hacer ¿no? nada. O sea... Pero bueno, las veré. Me pasa algo que me da miedo meterme ahí y decir, ahora me gusta más esto, ¿no? Como estoy fallando a mis películas favoritas. Ah, bueno. Nah. No, o sea, no, pero es como que siento que me da pena que me vaya a gustar ahora más DC porque la esté cagando mucho Marvel, ¿sabes? Como por fin, o sea, es como, ya ha caído tan bajo que como que me he pasado a lo que... Es que, claro, no lo entendéis porque no habéis estado metido en ese rollo, pero DC hasta hace unos años era lo que está haciendo ahora Marvel. Era, o sea, no sé, bueno, las películas eran... Se han cambiado las tornas. O sea, no eras capaz de terminarla porque eran muy malas. Y ahora, pues, como que sí se han renovado y pues, lo están haciendo bastante mejor. Y ya está. Han cambiado. El péndulo de Foucault, ¿no? Va de un lado para otro, pues ya está. Total. La tercera de los Minions, que, ¡vamos! Que creo que no se sabe todavía ni siquiera de qué va a ir, pero... Da igual, viva los Minions. Los Minions, Minions que yo desde que descubrí total. Que eran franceses, no sé por qué me sorprendió tanto. Sí, son franceses. ¿Ah? Sí, son franceses. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque son franceses, ¿no? ¿Dónde vive Gru? ¿En Nueva York? ¿Por ahí? Yo qué sé. No, tipo, pero que son, o sea, los creó un francés. Ah, cojones. Pero tipo, que es como, no sé... Vale. Bueno, eso. Porque su idioma también es como, no sé. Da igual, popete, banana, poco más, ¿sabes? Bueno, da igual. Francófonos, tío. Dato. Yo he dado francés. Seguro que me puedo comunicar vale, con ellos. Vale, ahora otra cosa que tiene totalmente que ver, la Odisea. Buah, bueno. La Odisea. No sé si habéis visto el tráiler con Travis Scott. De la Odisea, ¿no? Sí, que sale Travis Scott en la Odisea. O sea, yo como que estoy muy, muy como aquí en terreno pantanoso. Sí, porque, o sea, yo soy una persona que disfruta mucho de la mitología. Yo me he leído la Odisea, pero la de Homero, no reescrito ni nada. Y me encanta, y es una cosa que me flipa. Y claro, que lo haga Christopher Nolan me parecía muy épico. Pero ya, primero lo del tema del Sahara, como que ya hay como que polémica, que no sé si me hace mucha gracia. Luego, como que lo he visto y ¿qué son esos trajes, tío? Que parecen Transformers, en plan, no, ¿sabes? Pero bueno, mira, yo le voy a dar una oportunidad porque sé que va a ser épica y yo creo que es lo que estábamos hablando un poco antes con Cumbre por las cosas. Aceptar la ficción y con que se vea bien y en plan no se inventen la historia y hagan lo que le dé la gana con ella. Yo le voy a dar una oportunidad y ya la criticaré cuando la vea, pero como que ha habido un par de cosas que he visto que me ha chirriado en plan porque tiene tipo una armadura que parece, ¿sabes?, súper futurística y estamos antes de Cristo, ¿no? Es que a mí lo de Travis ya, Scott, lo de Travis Scott, tío, para mí fue... Bueno, yo creo que es la película más esperada del año, sí, posiblemente a nivel mundial, sobre todo porque teniendo en cuenta que las entradas para verla en el estreno, el fin de semana de estreno en cine, se agotaron en 24 horas y se vendieron un año antes. Sí, sí. Que es muy que heavy. Es que esto es muy heavy. No, muy literal, heavy. Hay... Tipo, 26 cines de creo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y República Checa. Aquí... De IMAX. Aquí no. Aquí República Checa, lo hemos pero olido. Aquí no. Vale, genial. No lo hemos olido. Bueno, decirle lo mismo a Harry Styles. Y lo gracioso es que como si fuera un concierto, la reventa, en cuanto se agotaron, evidentemente, se volvió loca. Y en plan, wow, gente vendiendo entradas de... Pero que no estamos hablando del cine, que la van a poner durante como un mes. Sí, sí, sí, pero aún así, o sea, gente en la reventa. Madre mía. Por ser el primer fin de semana de estreno, por estar ahí tú en IMAX viéndolo antes que, no sé. No tengo tanto interés, o sea, tengo muchas ganas de ver la película, pero para eso no me parece. O sea, bueno, tenemos que empezar pues a normalizar esto de lo de la entrada y morirse por estar en el momento. Parar, por favor. Ni que estuviera... Han hecho mucho daño las colas de Ticketmaster, las muchísimo, colas virtuales de entradas en general, ¿eh? O sea, esto de... Yo tengo el 200.000 para un concierto. Es que qué barbaridad. Exacto. Es muy heavy. Y además, bueno, en conciertos todavía, pero en el cine... Que se supone que tiene que ser como, o al menos yo lo veo así, es como el arte más democrático de todos, más accesible. Siempre lo ha sido, ¿no? Tipo, una entrada de cine no es, vale mucho más... Bueno... Sí, vale mucho más barato. Bueno, ya no, pero antes valía más barato, por ejemplo, que ir al teatro. Sí. Y que ir a un concierto a lo mejor de alguien súper famoso, pero ahora, tipo, no sé, me parece triste. Es que ahora el cine está carísimo, ¿eh? Yo he visto, me parece que las entradas para Marty Supreme, una entrada a 11 euros, y me queda así. Yo las he mirado hoy. Por eso, que el cine que se supone que es algo, pues... que lo grabas y lo mandas a cualquier lado, ¿no? A cualquier parte del mundo, que lo puede ver cualquiera, que no hace falta desplazamiento físico de nadie, ¿por qué lo hacen así como tan exclusivo? Como, bueno, pues lo vamos a estrenar en tales países y solo X número de personas lo van a poder ver antes, porque no sé, me parece una locura y no sé hasta a qué punto estamos llegando, porque si hasta el cine es como... medio elitista, ¿no? Y los conciertos también, pues no Madre sé, no entiendo a dónde vamos, la verdad. Bastante triste. Bueno, pues eso, rápidamente. Spider-Man. Yo tengo muchas ganas. ¿Me fío? No. Porque es Marvel y últimamente es como que a las películas hay que ir agarrado y con miedo. Pero a mí la última de Spider-Man me pareció increíble. Yo creo que fue un antes y después... En el cine y en Marvel sobre todo, pero yo qué sé, a mí me pareció una cosa espectacular y de estas películas que estás todo el rato sorprendiéndote y te pegan unos plot twists, bueno ya no plot twists porque yo creo que la gente se lo esperaba, pero como cosas que llevábamos muchos años esperando que pasasen y de repente las tenías ahí y era como por fin y creo que esta va a salir Sadie Sink. Sí, sale Sadie Sink. Florence, sale mucha gente que tengo muchas ganas de ver y tengo muchas ganas de ver qué pasa con Spider-Man porque la última se quedó bastante tensa la cosa y es una película que siempre me hace ilusión porque a mí Spider-Man siempre ha sido de mis favoritos de Marvel de toda la vida hasta que llegó Florence Pugh, pero porque la amo a ella, pero Spider-Man de mi trilogía como de películas de por separado creo que sí son las que más me gustan de Marvel y tengo muchas ganas de esta, así que bueno, ya veremos. Luego, rápidamente, los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha. Yo la verdad que no me he visto la anterior. Yo no me he visto ninguna. Yo me he visto la trilogía sí. de los Juegos del Hambre, pero no, la verdad que no he seguido, me gustaría. Yo no me he visto ninguna porque me quiero leer los libros, pero que alguien me dé el dinero para los libros también, es como... Pero bueno, dinero para todo, tengo pendiente leerme los libros en este año el que viene, sí. Como muy tarde, y verme todas las películas. Luego, una cosa que me sorprendió, las Crónicas de Narnia con Greta Gerwig. Ah, muchas ya, ganas. Es verdad, ya lo he visto. Buah, qué barbaridad. Yo, las Crónicas de Narnia, una de las películas en mayúscula de mi infancia. Y, sí, tengo, y que la haga Greta Gerwig. El regreso de Greta. Que la amo, pues Greta Gerwig. Tengo muchas ganas. Sí, seguro que le queda muy chulo, muy chulo. Luego, Jumanji 3. Jumanji. Vale, pues vale, no sé. La, a ver. O sea, solo he visto la original, las otras ya... Yo he visto la original y Jumanji. Luego la de la otra, la nueva. Yo creo que la de la más... roca. Sí. Sí, ya yo creo que esa sí la he visto, pero de la típica de fondo que la ponen en la tele. Sí, yo esa la he visto, es bastante graciosa. La primera está bien. La primera está bien. Luego, Avengers Doomsday... También Marvel, es que muy comercial. Me tengo que poner en la lista. Tenemos un año intenso para los fans de Marvel. Yo tengo muchas ganas. Lo que pasa que es una, esta película sí que tengo mucho miedo. Porque siento que el cómo vaya esta película va a significar que Marvel, pues, oficialmente, pues sea una mierda y nadie vaya a querer a verla. O que como que se reanimen un poco y vuelvan como a moverse como tenía que ser, pero bueno, eso ya veremos. A final de año se sabrá. En diciembre, sí. Y Dune, parte 3. Clarísimas. Que se suma Robert Pattinson a ese pedazo de elenco. Oh, no way. Que es que madre mía, qué peliculón. Perfecto, Y eso sería la lista de fotogramas. Luego, no sé, a mí me pareció bastante como muy, muy poco... O sea, creo que no hay... Muy poco española. Sí, no hay nada, no hay ninguna española, cuando realmente. Este año se vienen entonces, cositas. Yo he añadido... Que, bueno, que española, Amarga Navidad de Almodóvar, que se estrena además carísimas. Dentro de poquísimo en ya Movistar, ves. Creo. No sé si va a pasar por el cine, ahora que lo pienso. A lo mejor en alguno, sí, en algunos pero... especial, tipo como, o sea, como seguramente, de pero espero que sí. Porque si no, creo que no opta premio, si va directamente a plataforma, ¿eh? Ah, pues, sí. Como con ya, Frankenstein, claro, sí, que sí. La pusieron unos días en el cine para que optase sí, a los es verdad. Oscars. Yo creo que va a pasar es lo mismo. Es verdad. Y bueno, luego La Bola Negra de los Javi. Buah, carísimas. Que también súper, súper gana. Muy esperada. Increíble. Yo tengo muchas ganas de las dos, la verdad. Pues sí. Pues eso sería todo. Yo creo que por hoy hemos por hecho hoy un buen está repaso, bastante bien. Y ya volvemos la semana que viene. Otra vez, una vez a la semana si podemos. Y nada. Esperemos no desaparecer otra vez porque estamos muy ocupadas con la universidad. La vida. Así que, bueno, pues ha sido un placer volver. Teníamos muchas ganas. Y nos vemos la semana que viene con el Club de Lectura. Así que tal vez estáis a tiempo para leeros El amor de Simon Weil, que es muy cortito y seguro que está muy bien y ya estaremos aquí para comentar. Exactamente. Así que, ¡feliz adiós. Semana! ¡Chao!